bala bala bala bala ile ile vele vele bala ba bala ile vele ile vele vele bala ba. La Habana, caballero, digo ahora hasta mañana, me muero en La Habana.